ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Qué trámites tengo que hacer cuando un familiar, amiga o compañera ingresa en prisión? En este caso, los trámites que tendrás que resolver lo antes posible son hacer la lista de personas que van a realizar visitas a la cárcel y la lista de teléfonos, conseguir el NIS de la persona que está en prisión, conseguir su número de cuenta e ingresarle el peculio y preparar el primer paquete para llevarle. Y si la persona está en prisión preventiva, reunir el arraigo para presentarlo en el recurso de libertad. ¿Qué es esto de una lista de personas que van a ir a las visitas? ¿Cómo tiene que hacerse y para qué va a servir? La persona que está encerrada tiene derecho a recibir visitas de una abogada y de su familia, pero para recibir visitas de amistades o de otras personas, estas tienen que figurar en una lista, con sus datos personales, que entregará a las autoridades de la prisión. ¿Cuántas personas puede contener la lista? La lista puede contener a 10 personas, pero si estás fuera, lo mejor es que hagas llegar a la persona presa una lista con todas las personas que quieran ir a visitarla para que luego ella elija a las 10. ¿La lista dura todo el tiempo que la persona esté en prisión? No, la lista tiene una duración de 6 meses naturales, de enero a junio y de junio a diciembre. Así que los meses de enero y de junio se puede cambiar. ¿Qué datos tiene que contener esta lista? En la lista tienen que figurar para cada persona su nombre y apellidos, la dirección que aparece en su DNI con número, piso, código postal y localidad, el número y letra del DNI, la fecha de nacimiento y el nombre de los padres. ¿Todas las personas tenemos permitido hacer visitas a las cárceles? Las personas que han estado en la cárcel y han sido excarceladas hace menos de 6 meses no pueden hacer visitas, aunque esto se puede intentar recurrir si les impiden la visita, ya que no lo avala ninguna ley, sino solo una circular interna. Por otro lado, los menores deberían ir acompañados de un familiar adulto, y de lo contrario solo pueden acudir con una autorización del padre, madre o tutor. ¿Cómo hacerle llegar la lista a la persona que está en prisión? Hay diversas formas y lo recomendable es utilizarlas todas para asegurarnos de que llega. A través de su abogada, dentro del primer paquete y por correo, poniendo la dirección de la prisión y su nombre y apellidos. ¿Qué tengo que hacer para poder ir a visitarla? Si eres un familiar y por lo tanto no necesitas estar en la lista, podrás solicitarlo llamando al teléfono o contestador de la prisión o en la web de instituciones penitenciarias y pidiendo hora para la visita. Si no eres familiar, tienes que comprobar que han autorizado la lista de las 10 personas en la que figuras, antes de pedir cita. Para ello, de nuevo, llama a la prisión o directamente intenta pedir cita online en la página web de instituciones penitenciarias. Si admiten la cita, es que estás autorizada. ¿Puedo llamar a la persona que está en la cárcel? No, es ella la que tiene que llamar a quienes están fuera. ¿Tiene un límite de llamadas? El número varía según la prisión y el grado en el que esté. Normalmente, una persona en primer grado tiene derecho a hacer entre 8 y 10 llamadas semanales. ¿Y tienen un límite de tiempo? Sí, las llamadas solo pueden durar 5 minutos como máximo. ¿Puede llamar a toda la gente que quiera? No, de nuevo tiene que entregar una lista donde figuren 10 números de teléfono. ¿Igual que con las visitas? Sí, salvo porque en esta lista también hay que meter los números de la abogada y las familiares. Otra diferencia es que los números se pueden ir autorizando de uno en uno. No hace falta solicitar los 10 a la vez, aunque sí que es recomendable. ¿Qué datos hay que entregar con los números de teléfono? La persona presa tiene que entregar también los contratos telefónicos o facturas de los teléfonos de estas personas. ¿Cómo le hago llegar la lista de teléfonos y la documentación? Igual que la de las visitas, a través de la abogada, del primer paquete y por una carta. Has dicho que tengo que conseguir el NIS de la persona presa, pero no sé lo que es eso. Las siglas corresponden al número de identificación sistemática y es como el número de DNI, pero dentro de prisión. ¿Para qué necesito saberlo? Lo necesitarás para hacer diversos trámites desde fuera, como ingresar el peculio, pedir cita para comunicar, pedir información sobre la persona presa, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo consigo? Llamando por teléfono a la prisión. En ocasiones te exigirán ser un familiar para darte esta información. ¿Hay más cosas que debo saber? Sí, pero hablaremos de ellas el mes que viene, en el próximo Menos Lobos.